Decía, escuchamos este disco de Gustavo Santaolalla, su segundo disco solista, que se llama Gas, que vendría a ser ni más ni menos que sus iniciales, Gustavo Alfredo Santaolalla, y que este año, año 2020, está cumpliendo sus 15 años. Siempre me pareció un disco novedoso, más que nada en el sonido de guitarras, que quizás está bastante en consonancia con el sonido del rock de mitad de los 90 y años 2000. Y por otra parte, también los temas que trata, ¿no? La injusticia de una sociedad que no llega a abarcar de manera justa a todos. Si bien no es una novedad escuchar a Gustavo Santaolalla haciendo rock, de hecho, su disco solista anterior a este que estamos presentando, el de los años 80, el que tenía Ando Rodando, va por ese lado también, pero bueno, con la sonoridad que tenía el rock en esa época. Dice Santaolalla sobre este disco que hubiera un tipo como Neil Young que se acercara al grunge y a artistas como Pearl Jam fue inspirador. Me sentí identificado y me quise sumar dentro de toda la sonoridad de ese momento a partir de eso tan simple que es la canción. Quizás ahí quede más claro cómo lo vio Santaolalla en ese momento. Un músico que venía de otro palo de música, volcándose a otro género y con mucha solvencia. De hecho, varias veces dijo que su pincel en realidad es el ronroco, ¿no? Y me parece que algo genial de este disco, como de su disco solista anterior, es escucharlo con la guitarra eléctrica enchufada. Y bien enchufada, ¿eh? Escuchamos la canción más épica de este disco. El segundo solista de Gustavo Santaolalla. La canción se llama Río Ventura. Rugen las aguas del río en su camino hacia el mar. Entre las rocas golpean como queriendo hablar. Y si les presto mi oído, quizás las oiga cantar. Una textura de espuma, secretos del manantial. Corre el río Ventura en su camino hacia el mar, trayendo a algunos la buena, aquel que sabe escuchar. Si ya se para aquí vivo, crucé, te pido río, me dejes ser tu botero otra vez. Ruido, a mí se me hace cantar, dice más tarde en esta canción Gustavo Santaolalla. Y claro, cuando hablo de épica, también hablo de esta épica bien nuestra, ¿no? Que escuchamos ahora. La de Chacarera, en este caso, bien mezclada, ¿no? Con el rock. Casi que pasa de largo si no prestamos atención. Creo que uno de los grandes valores en ese caso de Santaolalla es llevar nuestras sonoridades a casi cualquier género y latitud. Esto es un repasito de Gas, el segundo disco solista de Gustavo Santaolalla, que salía hace 15 años ya. Y bueno, se remasterizó y se publicó de manera digital hace poquito menos de un mes. Un disco que era bastante difícil de conseguir, como les contaba antes, y que estaba subido a YouTube, pero no en tan buena calidad, y se encontraba como en esa forma de full album, ¿no? Que es el como una suerte de video con todo el disco completo. De hecho, ya que están googleando, o eso espero con toda la información que les fui tirando, en el canal de YouTube de Gustavo Santaolalla están subiendo unas muy lindas entrevistas en las que se habla un poco de su proceso creativo, que es bastante interesante para un tipo que no sabe escribir ni leer música, ¿no? Según él mismo cuenta también. Te pido, río, me dejes ser un botero otra vez. Quizás el dominio de Santaolalla sobre este sonido, ¿no?, que hablábamos antes, que se ubica en la etapa de fines de los 90 y a lo largo de los 2000, tiene que ver con su rol también como productor musical, ¿no? De hecho, tomo algo que está en su biografía de Wikipedia, sepan perdonarme, pero me pareció muy divertido el título que pusieron para esta etapa de su vida, que es la de El Rey Midas del rock latino. Porque, bueno, no solo produjo grandes éxitos del rock argentino en ese momento, ¿no? Como La Era de la Boludez de Divididos o Libertinaje de Bersuit, solo por nombrar algunos, sino que aparece también detrás del sonido de toda una generación de artistas que fueron los que signaron lo que se llamó rock latino. También hay algo de pop, más que nada la música sistémica, ¿no?, de Latinoamérica. Hablo de artistas como Julieta Venegas, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Molotov, Café Tacuba, Juanes. Bueno, la lista es larguísima. De hecho, uno quizás se sorprendería encontrando un montón de artistas entre los cuales estuvo Santaolalla detrás en la cocina de esos discos. Escuchamos una más, ¿eh? Este era el hit del disco. Tenía un videoclip súper noventoso. Llamaba Todo Vale. Y bueno, ahí estaba, ¿no?, Santaolalla con sus rulos súper largos. Bueno, busquen este disco y espero que lo disfruten tanto como yo. El segundo trabajo como solista de Gustavo Santaolalla. Gas. Puse otra vez el dedo, pero qué voy. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. -17 grados la temperatura actual. Qué grande el Manu Machi, ¿no? Manu Rivas, ¿qué le pareció la columna? Ya le mando un abrazo gigante a Mario Roberto Sagra, compañero aquí de la emisora, esa voz Palmolive, ¿eh? Como diría Claudio Arellano. Me suma el saludo, ¿eh? Me suma el saludo a la voz Palmolive de Radiográfica, Mario Sagras. Y respecto a la columna de Machi, impecable como todas las semanas, impresionante. Tendríamos que hacer un compilado, ¿no?, de las columnas, tenerlo sí a disposición, incluso ofrecerlo para la descarga o en formato podcast, porque lo que sabe Manu es mucho. Además, hay que decirlo, Manu es músico, ¿no? Se nota cuando una columna de música la hace un músico, y además tiene un manejo del medio, de la radio. Así como es músico, es hombre de radio, sale una columna impecable. Le mando un saludo grande a mi tocayo, el Manu Maschi. Abrazo grande para Andrea Álvarez, para Marlene Asta, Fernando Pérez. Ustedes se pueden comunicar con la gráfica al 15 50 12 3589, nuestro número de WhatsApp. Como se comunica Luis Lobo, que nos dice, escuchando la gráfica, buen día Lucas, Manu, Úrsula, Aira, buena semana a todos y todas, saludos Luis, y le retribuimos el saludo, va, con abrazo, compañero. Che, ¿cómo viene el tema de los puchos, Manu? ¿Más cigarrillos, menos cigarrillos? Mirá, soy fumador y me recorrí ahora a la mañana los kioscos de acá de Avenida Patricio, sí, y me dijeron que no tienen, pero me dijeron que en el día podrían estar entrando. Yo compré cigarrillo, y digo la marca, Philip Morris, de 20, industria argentina, porque se estaban importando cigarrillos, como nos decía Quiñones, uh-huh, hace muy poquito tiempo. Y lo compré hace poquito, por lo que me pareció que estaba volviendo, sin embargo... Sí, ahora se van a poner en marcha nuevamente. Pero mira, estoy viendo acá en Infobae un título que dice... Sin cigarrillos en cuarentena, una buena oportunidad para dejar de fumar. Sí, para caminar por las paredes también. Dice, la fábrica de cigarrillos están paralizadas, hay desabastecimiento. Para los especialistas, esta escasez es una ocasión ideal, uh-huh, para que los fumadores se animen a abandonar la adicción. ¿Vos me tiraste otro día una cifra de 8 millones de fumadores en Argentina? Quiñones del sindicato. Quiñones lo tiró, ¿no? De trabajadores del tabaco. Qué fuerte, ¿no? 8 millones de 45. Yo creo que igual ahora es mucho menos que antes. A ver, un dato. Empecé la facultad, teórico de 400 personas, se podía fumar adentro del aula. Sí. Era una nube y abajo toda la gente, sí, incluso el profesor dando clase, un cigarro atrás del otro. No era desubicado. Hoy cualquier persona que se prende un cigarro, incluso en los pasillos de las facultades sociales, puede estar visto como desubicado, ¿no? Y ni hablar la generación de nuestros viejos, Luca, la gente de los 70, donde yo creo que no había tanta conciencia del mal que causaba el tabaco. Claro. Me parece que no había tanto desarrollo médico en ese sentido. Pero me cuenta mi viejo que él vivía en Quilmes, laburaba en el laboratorio de YPF acá en Capital Federal. Por ahí subía al bondi, no sé si en la misma época, pero subía al bondi, 7 de la mañana, fumando arriba del colectivo la gente. Che. Impresionante. Sí, ¿sabés qué? Ya que hablaste antes de ir a Telam, del tema de YPF, ayer me llegó la información del barril del petróleo, ¿bien? Uh-huh. Lo que se está acordando es el barril de petróleo criollo, el barril criollo, $45. En realidad está más bajo a nivel internacional. Y esto mañana lo vamos a estar tratando con un especialista, porque realmente me quedé pensando. Vamos a hablar mañana con un investigador en geopolítica de energía y política exterior, que me lo pasó justamente Daniel Guzmán, que uh-huh, es combatiente de Malvinas, él es de Tierra del Fuego, del Observatorio Malvinas. ¿Cuál es el dato que puedo arrimar? Es que el Estado argentino...